¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión especial. Especial porque, para variar, tenemos más de un invitado o una invitada. Y en esta ocasión yo soy una minoría, probablemente sea la minoría oprimida en esta transmisión. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero vamos a presentarles, antes que nada, a nuestras invitadas. Dos verdaderas mujeres, dos verdaderas maravillas de personas. Y la primera ya tenía un ratototote sin acompañarnos. Y le damos, por orden de ausencia, no sé si podemos catalogarlo así, le damos la bienvenida primero a ella, Rebeca Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Dan, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya tenía un ratote que no estaba aquí, pero pues gracias por invitarme a hablar de este tema. Sí, sí, sí. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Pues tiene que ver con mi introducción nada sutil que estaba haciendo al principio, pero para indicarlo, desde luego ustedes ya la conocen, me ha estado acompañando en varias transmisiones, mi co-conductora favorita, Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola Dan, hola a todos, muchas gracias por invitarme, un placer compartir con Rebe y con Dan esta noche y con todos ustedes, espero que seamos muchos los que compartamos el día de hoy. Exactamente, eso es lo que yo también espero. Y bueno, vamos a hablar de una película. Yo, como mencionaba en detalles previos, a mí no me interesa subirme al tema de moda, al tema de novedad, entonces vamos a hablar de tema clásico. Vamos a hacer una retrospectiva del cine de Gabaldón. Precisamente es algo que nos estaba pidiendo el mismo Rackbe, aunque él no es Patreon, por eso no considero sus recomendaciones, no es cierto. Pero vamos a hablar precisamente de algo, y en el caso de Chris ya por ahí pueden detectar que es el tema de la película de la que vamos a hablar ahorita. Y hay una razón muy específica, y precisamente por eso tenemos a las invitadas, y es la cinta de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. Vamos a hablar sobre esta película, y bueno, con Chris ya había platicado un poquito previo acerca de esto, entonces sé más o menos como por qué línea anda. Pero Rebe, como tú lo anunciaste previamente, ahora sí te vas a desahogar, vas a hablar largo y tendido sobre esta película, pero antes de hacerlo me gustaría mencionarles a nuestros invitados que vamos a aplicar lo que yo catalogo como la prueba de Marta, y esto consiste en ver si las mamás de los personajes principales se llaman igual. No es cierto. La prueba de la tía Marta consiste en ver si una persona que no tiene contexto con un personaje o con una historia, en este caso porque es adaptada, concretamente viene de los cómics, aunque hubo una serie de televisión, entendió la historia, le importaron los personajes y le gustaría ver más acerca de esta historia y de estos personajes, sin tener ningún contexto, porque desde luego si yo soy fan de Batman, pues me voy a querer ver una película de Batman. Entonces, vamos primero contigo, Rebe, y después vamos a ir con Chris, solo para ver qué tal te pareció la película y si tú sentiste que su narrativa dentro de la película, tú sin conocer mucho del personaje en realidad, la sentiste satisfactoria. ¿Qué tal te pareció, Rebe? Sí, yo cuando ya ves que habíamos platicado un poco de hablar sobre la película y te dije, creo que yo me siento un poco insegura finalmente porque no soy fan del cómic, ¿no? Es decir, creo que de niña llegué a leer algunos números y cosas así, pero vaya, nunca me adentré en el personaje. Entonces, cuando fui a ver la película, prácticamente iba un poco en ceros, ¿no? O sea, lo único que sabía era tener el referente de la serie de televisión, como del personaje, una cosa muy general. Pero cuando vi la película, y me parece que eso es algo que se proponía la historia, contar la génesis de la Mujer Maravilla, ¿no? De dónde venía, por qué era la Mujer Maravilla, cómo es que llega a nuestra dimensión, digamos, por así decirlo. Y creo que la cinta sí lo hace bien, o al menos a mí sí me quedó claro toda esta historia de ella como amazona, ¿no? Que vivían con un grupo de otras mujeres, de otras amazonas. Y está bien padre, porque al final también algo que leía hoy era que, por ejemplo, independientemente de que uno no supiera de cómics, uno se sabe el background de Batman, por ejemplo, ¿no? Porque lo hemos visto un montón de veces, o uno se sabe también el background de Superman, porque también lo hemos visto un chorro de veces. Sin embargo, parecía que el background de la Mujer Maravilla estaba medio olvidado, porque no ha sido presentado en el cine hasta ahora, digamos. Entonces, al menos desde mi punto de vista, creo que lo hicieron bastante bien. Exactamente, y es algo interesante que tú mencionas, porque al final de cuentas el personaje es muy conocido. Si tal vez no es tan recurrente, todos sabemos que a los papás, de hecho es de mala suerte que tu hijo o tu sobrino tal vez te diga que quiere ser superhéroe, porque eso significa que quiere ser huérfano indirectamente, aunque eso viene desde los cuentos, no únicamente desde los cuentitos, pero ahorita lo vamos a desarrollar. En tu caso, Cristina, ¿cómo sentiste el juego de la narrativa? Tú tal vez ya tenías un poquito más de contexto y tú ya ibas en cierta medida como direccionada tal vez por una especie de cobertura que ibas a hacer con alguna marca, pero ¿cómo sentiste el desarrollo de la historia? Pues no, fíjate que no, La Mujer Maravilla tampoco, mi historia es un poco parecida a la de, o muy parecida a la de Rebeca. Yo no, no conocía la historia de la Mujer Maravilla. Y bueno, de lo que yo quiero hablar esta noche es también de los 20 que me cayeron después de ver la película en cuanto a mi infancia, en cuanto a las superheroínas. Y bueno, yo vi la película, que también me gustaría, si sale, ¿no?, en algún punto, en una activación que es una marca que está atrás de mí. Casualmente. Y que me gustaría, casualmente me gustaría mucho que si se puede tocar esto, porque también eso me ha llamado mucho la atención, como no se han subido marcas, al menos lo que yo he visto, se ha subido muy poco marcas a la marca de la Mujer Maravilla. Entonces, yo la verdad iba con pocas expectativas porque yo no soy fan de DC en cuanto a las películas. De cómics, pues, la verdad tampoco sé mucho. Y de la serie de los 70s tampoco fui fan. No me tocó, porque yo de niña, que fue en los 80s, pues no veía programas de gente, yo veía caricaturas. Y entonces la Mujer Maravilla era un personaje más en Los Superamigos, que además era un personaje aburrido, que era como la friend soñada de Superman. Y que su único superpoder para mí, o sea, de lo que me acuerdo, era tener un avión invisible. Entonces me parecía súper chafa. Con esa referencia fui a ver la película y me sorprendió. No sé si quieren que diga más o mejor continuamos, pero sí, la verdad es que me sorprendió. No tenía ninguna. Agradablemente, creo, no tenía, ¿no?, expectativas. De hecho, creo que superó mis expectativas. Eso es algo interesante porque, curiosamente, bueno, yo mi opinión concretamente sobre la película la pueden escuchar en un podcast que publiqué desde antier. No voy a darles tantos detalles acá, pero ahorita que mencionaste las características típicas de Wonder Woman, ha pasado por varias etapas. Concretamente, en los medios masivos, bueno, en los cómics surgió primero en 1940, es una creación de Charles Moulton, o William Marston Moulton, propiamente su autor. Y hay una historia muy interesante de eso. De hecho, yo les tengo una bio, nada más estoy terminando de editarla, yo creo que la publico mañana, acerca del autor y de todo lo que influyó en la primera etapa del cómic. Pero ahora bien, yendo a lo que tú mencionabas, Cristina, concretamente Wonder Woman se conocía, bueno, por el traje. Recuerdo que mi papá nos regañaba si pasaban la serie en televisión. No la podíamos ver porque nos decía que estábamos viendo muchachas encueradas, que era básicamente Linda Carter en un traje de baño y con botas, o sea, estaba más vestida que muchas, pero bueno. Pero se reconoce por el lazo mágico que trae y por el avión invisible. Y hace rato, concretamente en Twitter, estaba mencionándole a tanto a Miguel Cane, que es gran fan del personaje, como a Alejandro Alemán, que es gran fan de los Hot Wheels, que ellos podían conseguir lo que estamos viendo aquí, que es el cochecito disponible de Walmart. En vez de un coche, es el avión invisible. Pero la cuestión es que... Ahí es cierto. Ahí como lo ven... ¿Eso existe actualmente o existió en los 80s? No. Esto está existiendo actualmente. Lo pueden conseguir en Estados Unidos en Walmart. Y se va a estar vendiendo desde el 28 de mayo hasta el 8 de julio. Entonces tiene más o menos un mes. Pero la enorme gracia de esto, que ustedes pueden ver en la pantalla que estoy compartiendo, es que nada más es el puro empaque. Es el empaque vacío. Exactamente. Es como cuando vendían los midichlorianos de Star Wars. No veo... Selecciona, recuérdame en la pantalla, Cris, para que me puedas ver sí, a mí en sí, pantalla. Sí, pero es que lo veo muy pequeño. Y es que es invisible. ¿Cómo quieres verlo si es un avión invisible? ¡Ay, tienes todo! ¡Es que no se vea! Y de hecho, si ustedes se ponen a checar en las características que están aquí a mi lado, no sé por qué mi cámara está volteada, ahí dice, el color del cuerpo es invisible, la decoración es imposible, el cuerpo es invisible, la base es invisible, el color de las ventanas es invisible y el interior es invisible. Literalmente te están costando, creo que está en $20, por una maldita caja. Entonces, exactamente, estás pagando por el empaque, como tú dices, Rebe. Pero bueno, lo más chistoso es que las generaciones actuales van a entender eso porque no sale en la película el avión invisible. Nada más nosotros, obviamente, el target de chavurrucos que quieran ese tipo de cosas, van a ser los únicos interesados porque los demás, o sea, los chavitos de ahora van a decir, ¡ay, sí! Pero falta el juguete, mamá, ¿no? Exactamente, podrían verlo de esa manera. Sin embargo, hay un detalle que es importante mencionar. El personaje, si bien no ha estado en películas, es su primera participación en el cine, y eso vamos a tocarlo más a detalle más adelante. Eso no significa que no haya tenido presencia en los medios. Tú mencionaste, bueno, la serie de televisión con Linda Carter, y ahorita voy a buscar unos cuantos videitos para ilustrarlo. Estaba en 1977, duró, creo que son tres temporadas, no me falla la memoria, 77, 78 y 79. Y ahí tampoco salía el avión, pero el personaje de Linda Carter es se puede considerar a la par de la interpretación de Christopher Reeves, en el cual es un personaje icónico que era muy difícil tratar de reemplazar en la psique. En cierta medida, porque los ñoños son muy, muy clavados, porque lo mismo se podría decir del Hulk de Lou Ferrigno. Pero sin embargo, Hulk ya ha tenido N cantidad de actores en televisión, que van desde el mismo Eric Bana hasta Mark Ruffalo, que es quien actualmente lo interpreta cuando le dan chance. Sin embargo, Linda Carter, y eso es lo que me interesaría ver con ustedes en particular, vamos primero contigo, Rebeca. Linda Carter, tú ubicabas la serie de televisión y ubicabas a ella como una figura femenina en medios, me imagino, ¿no? ¿O tú no, de tiro no tuviste mucho acercamiento con ese personaje? Sí, yo sí llegué a ver la serie cuando era niña, poquito. O sea, tampoco era como muy clavada, pero sí la recuerdo perfecto. Y incluso me acuerdo como en una época, no sé si lo estoy como traslapando en mis recuerdos, pero según yo pasaban casi como en la misma época La Mujer Maravilla y también Hulk. O sea, sí. Este Hulk que decías de... ¿De Lou Ferrigno? Ay, se me fue el nombre, de Lou Ferrigno. No me acuerdo si pasaban más o menos en la misma época, pero me daba como esa impresión, ¿sabes? Como que las vi cuando era niña, tipo 5 o 6 años, algo así. Entonces sí la tenía presente, pero como figura un tanto lejana. Tampoco tengo tantos recuerdos de ella, pero sí la, vaya, sí la ubico, me acuerdo, o sea, la ubico perfecto el traje, me acuerdo cuando se transformaba, cuando daba vueltas, cosas de ese estilo, ¿no? Exactamente, era de lo más característico. Y bueno, aquí estamos viendo unas pequeñas imágenes para ilustrar. También hubo una película para televisión que fue poquito después de esto. No sé si ustedes llegaron a ver, y vamos primero contigo, Chris, y ahorita retomamos esto. No sé si llegaste a ver la película El Capitán América de los 80s. No. Ok, ahorita les voy a ilustrar porque para quienes decían que era la primera película en forma en la cual aparecía este personaje, pues, oh sorpresa, no. La cuestión es que era mejor tratar de olvidarlo. Hubo un piloto de serie de televisión en el... después de la serie de televisión, por esas mismas fechas, y era completamente horrible. Pero bueno, el punto es que sí tuvieron varios intentos infructuosos. En la parte de los 90s se estuvo tratando de hacer también por parte del mismísimo Joss Whedon una serie de televisión, y nada más la película original, de hecho está en el archivo de Warner, lo pueden checar, y es con Kathy Lee Crosby, y el traje era la antítesis de lo que era Wonder Woman. De hecho, aquí la estamos viendo, traía básicamente su chamarrita, traía un jumper, un burro al parecer. ¿Qué carajos está pasando en este episodio, demonios? En serio, ¿por qué está saliendo un burro en este episodio? Ahí la tienen, pero ahí tienen ya la imagen característica del personaje. Con unos leggings. Oye, me gusta su outfit, tengo que decirlo. Y voy a corregirme a mí mismo porque esto es previo a la serie de televisión. Efectivamente es del 74, es un clip de previo. Y bueno, pues trae toda la onda. Afortunadamente después evolucionó en el personaje de Linda Carter, que es el que se popularizó. Ahora bien, lo que mencionábamos del avión invisible tiene que ver más con la serie de televisión. Y Rebeca, ¿tú llegaste a ver a los Superamigos? ¿La caricatura? Así es. ¿O la serie de televisión? No. O sea, la serie animada. Ah, claro, claro. Sí, esa sí la recuerdo también. Sí, que en el Salón de la Justicia y todo eso. O sea, sí, esa también me tocó verla de niña. Exactamente. Y el personaje, bueno, Cristina ya nos mencionó que no era precisamente como que de lo más memorable. ¿Tú llegaste a encontrar algo relacionado o de a tiro no te...? No, de hecho igual tengo un recuerdo muy similar al de Cristina. O sea, creo que sí, ahí el que más brillaba era Superman. Este jet invisible de La Mujer Maravilla estaba padre. Pero si me preguntas, tampoco tengo así como grandes recuerdos. Incluso ahorita que estoy viendo Aquaman, creo que me acuerdo más de Aquaman, por ejemplo, ¿no? De hecho, ahí Cine está mencionando acerca de eso en este momento. Vamos ahorita contigo, Cine, no te preocupes. Pero tiene que ver con el manejo que tenía el personaje. Poquito de contexto nada más. Wonder Woman, cuando empezaba en los cómics, estaba la Justice Society. Estamos hablando de principios de los años 40. Literalmente era la secretaria de la Sociedad de la Justicia. Eso fue antes de la Liga de la Justicia. Entonces, cuando estaba el finalizar de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba bien interesante porque decía el mismo editor, que era Julius Schwartz en aquel entonces, ella literalmente despedía a los personajes: vayan a pelear la guerra y yo me quedaré aquí en caso de que haya algún pendiente tomando nota. Entonces siempre se dejaba en un segundo limpiando el salón. O sea, te burlas, pero literalmente eso estaba pasando, ¿eh? Entonces, pero sin embargo, también hay un detalle que estoy buscando en este momento, pero en lo que lo encuentro, no tenía mucha presencia en eso. Y ahorita, el punto por el cual yo creo que el personaje de Wonder Woman está teniendo gran hincapié, particularmente por la película, es que porque finalmente se le está dando un spotlight de buena manera a un personaje superheroico femenino. Porque aquí hay un detalle que me interesaría discutir con ustedes. Dentro del cine, fuera de los superhéroes, ¿existen personajes femeninos fuertes, heroínas de acción en realidad? ¿Quién se avienta primero? Deja en el cine, Dan. En la vida. Ok. Porque yo empecé, perdón, Rebe, ayer tomé la palabra, pero es lo que estaba analizando y me puse a platicar con una amiga que era súper fan de las caricaturas de los 80s. Y disculpen, eso que suena a cine. efectos especiales. Entonces, me puse a pensar cuáles eran las heroínas que veíamos de niñas. Y pues era la Mujer Maravilla con los superamigos. Era la gemela fantástica que tenía mejores poderes, mucho más divertidos, porque se convertía en cosas divertidísimas con su gemelo fantástico. Más adelante era pues She-Ra, pero es que empezaron a salir los personajes femeninos como la parte, digamos que el personaje femenino de uno que ya existía masculino, ¿no? La super niña enfrentando a Superman, ¿no? Hasta la Mujer Araña, o sea, She-Ra con He-Man. Entonces, que no existían superhéroes femeninos hasta los que yo recuerdo reales así, que nacieron solas, además de la Mujer Maravilla, pero hablo de una serie de televisión, fue Sailor Moon y después las chicas superpoderosas. Y no me acuerdo de más, y eso es súper grave, y eso era lo que a mí me empezó, les digo que me empezaron a caer los 20, de que pues, si siguen a Rebeca en Twitter, se habrán dado cuenta que hay una parte que a ella le movió mucho de la película, y que fue a mí también una parte que me movió mucho, que yo de niña soñaba con trancazos, y yo quería ser ninja, y yo quería ser, y acabo de caer en la cuenta que todos mis referentes fueron hombres. Yo quería ser ninja como los hombres. ¡Ay, Dios mío! Estoy confundida ahora, ¿no? No existían estos personajes heroicos femeninos y no sé si actualmente existen porque esta amiga de la que les estoy hablando tiene una hija de 10 años y me dice que siguen sin existir. O sea, las chicas superpoderosas, Sailor Moon, pues ya no existe. Y no sé tú, Rebeca, ¿tú qué piensas? A mí, en las caricaturas me parece como que en Japón, ¿no? Fue cuando, o es el país que nos ha dado más este tipo de personajes femeninos con superpoderes. A mí lo que me llama la atención también es lo que preguntaba Dan sobre personajes femeninos de acción que no tuvieran necesariamente que ver con cómics, ¿no? O con, sí, que sean como superheroínas, vaya. Porque me parece que ahí, como bien dices, Chris, son contados. Pero entonces ahorita me puse a pensar como qué otros personajes de mujeres, digamos, como guerreras, ¿no? Me han gustado en el cine. Realmente son pocos, pero me parece que esos pocos son icónicos, ¿no? Empezando por la Teniente Ripley, desde luego. Gracias, gracias. Siguiendo por Sarah Connor. Sí, exacto. Llegando tal vez hasta a La Furiosa, ¿no? De Charlize Theron en Max Mad Fury Road. Y bueno, ahora tenemos como a Wonder Woman, que me parece que es como, no sabría decir si es como una especie de continuación lógica, porque al final esta última sí viene de los cómics y sí está pensada como una heroína, como una superhéroe, como un superhéroe, vaya. Pero estos otros personajes que mencioné antes me parece que no palidecen, ¿no? En la idea de que son personajes femeninos fuertes que luchan a la par de los hombres, que incluso derrotan a estos monstruos, ¿no? Que son como los villanos de sus respectivas historias. Entonces, hay pocos, digamos, hay como algunos antecedentes previos de este tipo de personajes en la pantalla grande, pero no dejan de ser poquitos al final, ¿no? Y qué bueno que mencionaste, porque yo me iba a ir precisamente a ese punto, Rebeca, porque efectivamente los existen y son personajes badass. O sea, aquí ojo, porque no me interesa hacer una comparación de que, pues yo no tengo problemas para identificarme con un personaje femenino, nada que ver. La representación efectivamente está más inclinada de un lado y también en la industria, pero eso yo quiero hablar más adelante porque ahí es más cuidadoso el asunto, no es tan simple como muchos lo quieren atacar. Pero, por ejemplo, Sarah Connor y la Teniente Ripley son dos de las mujeres badass de los 80s y de los 90s más importantes que existen y efectivamente no le piden nada a ningún héroe de acción. Y es curioso porque James Cameron se ha caracterizado por saber escribir o saber desarrollar estos personajes. Concretamente en la saga de Terminator, a todo mundo, John Connor es un elemento de plot. Sarah Connor es quien en la primera entrega padece, tiene que sobrevivir y sí, eventualmente hay un personaje que le ayuda, que viene del futuro para tratar de hacer que sobreviva para la misión. Sin embargo, en la segunda película, después de que sale de la clínica en la cual estaba, tienes una transformación total y es el personaje más, es un Batman femenino, básicamente. Se había preparado para todo y eso es genial. Desafortunadamente, pues en ese entonces teníamos nuestros Rambos, nuestros distintas variantes de héroes de acción, por lo cual no se equiparaba, pero hay razones muy específicas de mercado que vamos a mencionar al respecto. Y hay una comparación que puede ser un poquito incómoda y que voy a traer a la mesa, pero antes de eso, para aligerar poquitito el ánimo, DC Comics concretamente ha estado tratando de meter más estos personajes y hay una serie que les recomiendo, por ejemplo, ahora sí que a las hijas de sus amigas, que es precisamente DC Super Hero Gears, que son cortos animados, los pueden encontrar incluso en YouTube. Por cierto, estoy esperando que Warner me reclame por el uso de esta imagen, no importa, se las peleo y se las he estado ganando todas. Pero curiosamente le está dando harto hincapié y es literalmente equipo de personajes femeninos. El estilo de animación es bastante divertido y Kevin Smith mencionaba que empezó a ver, por ejemplo, esta serie con su hija y bueno, ahorita ella es más adolescente, pero estaba fascinado porque efectivamente es una influencia positiva que tal vez no había. Y yo no me voy a poner a reclamar porque es un show únicamente para mujeres, donde está la representación de los hombres, bla, bla, bla. Para eso haré un podcast con mis amigos nada más para discutir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es muy padre que se esté enfocando esto porque entre heroínas y villanas le estás dando un acercamiento y estás presentando a las superamigas, por decirlo de alguna manera. Hasta Harley Quinn ahí aparece, que no es precisamente una heroína, pero te ayuda a tener, no roles models, no me atrevería tal vez a catalogarlo tanto de esa manera, pero sí alguien a quien puedan ver. Y antes de que retomemos ahorita el otro tema, en Robot Chicken, hablando del avión invisible, pues han jugado mucho con ese rollo. No sé si han llegado a ver esa serie. Y aquí tenemos este elemento en el cual trolean a Aquaman haciendo ese elemento. Entonces todos están con la onda de vámonos todos en el avión invisible de Wonder Woman. Sí, nos vamos a ir. Perdón que haga el doblaje. Llega Aquaman y pues, se estampa en el piso completamente. Porque los demás personajes pueden volar, ¿no? Entonces ahí lo están troleando y el pobre pues se queja. Luego por eso regresa todo badass, ¿no? Pero bueno, ahora sí, hablando del juego de personajes, el año pasado, y esto sí me interesaría discutirlo, vamos primero contigo, Chris, surgió la película de las Cazafantasmas. Y bueno, ya se discutió bastante de eso y yo creo que a nivel personal, yo creo que lo que faltaba era que tuviera un mejor desarrollo. Sin embargo, no sé, ¿tú notaste que esa película llegó tal vez al cometido? Porque esa sí se anunció casi como un mitin feminista, bueno, como un mitin, perdón, como un manifiesto en el que se buscaba una mayor representación. ¿Qué tal te pareció esa película, Chris? Pues la verdad me pareció bastante regular. Yo tenía mis dudas porque yo disfruté muchísimo los Cazafantasmas en los 80s. Y en los 90s y cada vez que la vuelvo a ver, pero que yo sí notaba que la gente estaba muy molesta porque cómo era posible que se atrevieran a hacer los personajes femeninos, que a mí también me pareció una exageración que se pusieran así de puristas, digamos. La verdad es que la película como tal está chistosa, está menos mala de lo que me imaginé. Y como tú bien lo comentaste en el podcast, pues ahí el Thor secretario es pues el personaje más divertido. Y pues yo, ¿quién soy yo para quejarme de ello, no? Nadie, no soy nadie. Entonces, la verdad es que no creo que tuvo un gran impacto que hayan hecho los Cazafantasmas con chavas en lo absoluto. Está padre que pongan científicas out there, ¿no? Aunque no creo que sean los primeros, creo que los que, en mi mundo, digamos, en lo que yo recuerdo, los que pusieron a las científicas como algo cool fue The Big Bang Theory. Pero está padre que salgan estas científicas que son alocadas y que son atrevidas y que eso está padre, no me molesta, pero no creo que haya sido un fenómeno para la mujer, digamos, vamos a llamarlo de esa manera, como está siendo Wonder Woman, no. Exactamente. Rebeca, ¿algo que quieras agregar precisamente a esto? ¿Crees que tú la disfrutaste, la viste, mentaste madres? No sé. No, yo sí la vi, la disfruté, no menté madres. No creo que sea una gran película tampoco. Me parece que fue como un experimento extraño, porque sí me parece que esta, digamos, como carga de tratar de hacer en femenino ciertos personajes muy icónicos como eran los cazafantasmas, era de por sí un experimento muy arriesgado. Es decir, yo creo que desde la concepción ya traía las de perder, me parece, ¿no? Creando el proyecto fue cuando surgió todo este backlash, ¿no? Así de los fans originales de la serie original que, bueno, sentían que su película ochentera se iba a echar a perder por una que se iba a hacer 20 años después. O sea, que fue una completa locura. Y yo creo que la película sí sufrió mucho de eso, a partir de tener que reescribir varias veces el guión y de tener que ser una película casi a prueba de críticas. Y entonces eso me parece que fue más bien en detrimento de la película y de la historia, que yo creo que al final no logra ser lo suficientemente redonda. Y es una lástima porque a mí las cuatro mujeres protagonistas me parecen sensacionales. O sea, yo sí soy súper fan de las películas de Melissa McCarthy. Me parece que incluso las películas de ella individualmente son muchísimo mejores y más graciosas. Y ella está mucho más graciosa en sus películas donde ella es la protagonista. Y me parece que el resto igual. O sea, Kate McKinnon es una joya. O sea, yo estoy esperando la gran película de Kate McKinnon. Pero me parece que es un experimento, que fue como un experimento bien intencionado, pero a final de cuentas fallido, pero tampoco es tan grave, ¿sabes? O sea, es una película que cuando yo me encuentre en el zapping, la voy a dejar. Porque sí, hay cosas que sí me parecen muy graciosas. La vas a dejar y te vas a ir a ver otra cosa. En ese sentido me parece una película inocente, digamos, ¿no? ¿Cómo? La vas a dejar y te vas a ver otra cosa, es lo que no terminaste la frase. O sea, cuando esté así en el zapping sin nada que ver, si me la encuentro la dejo y la voy a ver, o sea, seguro. es de ese tipo de película. Que curiosamente, aquí hay un detalle que yo creo que vale la pena recalcar. Paul Feig, yo creo que es un director que ha demostrado ser bastante competente. A mí me gustó mucho lo que hizo con Bridesmaid, que se anunció en su momento como la versión femenina de The Hangover, que yo creo que sí va, pero no va exactamente por ese rubro, porque las diferencias. Les recomiendo, por cierto, Shameless Plug, tenemos un especial con la doctora Blanca López en el cual hablamos de la inclusión en la narrativa, y ahí hacemos, de hecho, esta Cristina hizo algunas cuantas preguntas en ese mismo show acerca de lo que es el recorrido de la heroína, porque es distinta al recorrido del héroe dentro de la propia narrativa. Y de repente parece que queremos una especie de sobreimposición. Paul Feig concretamente, y para cerrar ese punto, pues ha tenido cosas más interesantes. Melissa McCarthy se me hace genial en Spy, y yo creo que en la película de Spy hace una crítica, un comentario más pertinente sobre los clichés de género, y aquí me refiero al género cinematográfico de las películas de espías, a través del personaje de Melissa, que lo que hicieron con Las Cazafantasmas. Tal vez porque se les echó mucha carga por parte del estudio, no sabemos de los factores que estén ahí. Sé que Paul Feig sigue defendiéndola, yo con el video respeto, creo que es un producto que pudo haber sido mucho mejor, por no decirle producto fallido, pero afortunadamente la película de Wonder Woman también tenía ese tipo de presiones, tenía otra presión muy importante porque es el manejo del presupuesto. Recordemos que es la primera película que se le otorgan más de 100 millones de dólares a una mujer, se le otorgan, se le facilita este dinero para una megaproducción, aunque ojo, tenemos mujeres, concretamente la esposa de Taylor Johnson, el de Kick-Ass, que ella ha sido la mujer más taquillera, ya la destronaron, pero ella lo logró con 50 Shades of Grey. Y es un punto al que quiero llegar. ¿Ustedes creen, y vamos primero contigo, Chris, y luego con Rebeca, que la razón por la cual no había antes un personaje femenino patea trasero como heroína de acción, que ya vimos que sí hay algunos, pero tal vez no tantos ni tan recurrentes, ¿crees que se deba a que el género femenino, el público femenino, perdón, el género femenino, bueno, sí, ya hay tantos que ya me puedo revolver, el público femenino no es el tipo de historias que les interesen? La verdad es que puede ser que haya una preconcepción o un prejuicio al respecto, pero yo no sé qué tanto sea cierto. Alguna vez en Netflix and Chill ya platicamos de los de las animaciones de los de los mangas de las series en manga que están online y cómo sí hay muchas mujeres que están consumiendo esos productos. La verdad es que no sé, no sé. Yo creo que cuando dices que tenían este miedo de talana a una mujer, ahí brinca mi parte feminista, lo tengo que decir, porque me parece una estupidez, ¿no? Creo que el temor de soltarle la lana a alguien, independientemente del género, ¿no? Pues tendría que ver no con su género, sino con su experiencia, con su background, con sus habilidades cinematográficas, como director, como productor, como guionista, como actor, como actriz, como lo que sea, ¿no? Entonces que digan, ay, Dios mío, es que no le vamos a soltar tanta lana porque es una mujer. Es un argumento muy pobre y muy, muy, muy, muy, muy, muy enano. Entonces, o sea, y no es casualidad que haya poquitas mujeres inmiscuidas en el proceso cinematográfico. Por ahí nos compartiste, bueno, compartiste unas estadísticas muy interesantes sobre la participación de la mujer en las películas, al menos independientes. Y es un porcentaje bajo. Pero pues ya se me fue la onda de cuál era la pregunta, man. Si Pero sí, te digo, crees me que pone hay. malita de mis nervios que haya este tipo de comentarios, porque no tendría que ver con la capacidad, creo yo. Básicamente la pregunta es si el público femenino tal vez no está tan interesado en este tipo de narrativas, en el caso del cine de acción o de aventuras. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, ahí sí no tengo un estudio que demuestre. ¿Cuál es la audiencia que va a las películas de acción? Y te podría decir que a lo mejor hay más niños, pero yo nunca voy a las películas de la mañana, entonces generalmente no voy a donde hay niños. Entonces, no lo sé, yo siempre veo mujeres en el cine, entonces no tengo argumentos para plantear nada aquí, lo siento. Ok, Rebeca, en tu experiencia. Yo creo que aquí sí ha habido como una especie de sesgo hacia el público femenino. Es decir, yo creo que este tipo de películas sí nos interesan a las mujeres. ¿Qué sucede? Que como bien mencionaba Cris, que bueno, parece que es una estupidez esto de decir, no te voy a dar dinero porque eres mujer, pero sin embargo pasa, ¿no? O sea, hace poco también Claro. estaba leyendo una entrevista con Gal Gadot donde decía que ella supo que efectivamente había productores que no le querían entrar a financiar el proyecto de Wonder Woman porque no estaban seguros de querer financiar una película en donde la protagonista y la heroína era una mujer y la directora era una mujer porque es muy grande para ellos como inversores, ¿no? Y básicamente se basan en cuestiones de género, porque al final sí le han soltado mucho dinero a directores que vienen de producciones independientes o que solamente habían hecho películas con presupuestos bajos y sin embargo de repente pasan a ser estos grandes blockbusters, ¿no? Como el caso del director que pasó de Safety Not Guaranteed a no recuerdo ahorita su nombre, pero es un caso como similar, digamos, ¿no? Y mi punto es que sí hay interés por este tipo de historias porque me parece que, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en la función que yo vi de Wonder Woman había, yo creo que igual cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de un 50-50. Pero el caso que me parece súper, súper interesante fue el que sucedió en Estados Unidos en Alamo Draft House. Lo que hicieron fue programar funciones exclusivamente para mujeres. Y me llamó la atención, fue súper, súper divertido ver al community manager de estos cines, porque se dio a la tarea de contestar de manera sarcástica y graciosa a todos los trolls que le decían, ah, sí, pues entonces había desde los de, ah, pues yo voy a comprar mi boleto y me voy a colar, ¿no? A los cuates que decían, ah, pues buena suerte, seguramente no van a llenar ni el cuart ni la cuarta parte del cine. Y entonces, por ejemplo, ante este tipo de cuestiones, el community manager le ponía imágenes de función vendida, función vendida, función vendida. Es decir, todas estas funciones que se abrieron exclusivamente solo para mujeres, todas se agotaron. Me habla de que efectivamente hay mujeres que sí están muy interesadas en este tipo de cine. Y voy experiencia. Yo veo las películas de superhéroes, digamos, como para no quedarme un poco atrás del bus, ¿no? Así que todo mundo se sube a los temas y son las películas de moda y son las que recaudan más dinero. Entonces yo también las veo. Creo que son películas que las puedo ver y esas sí dan, haz de cuenta, me las encuentro en la tele y las veo un ratito, pero después le cambio, ¿no? O sea, digamos, las fui a ver al cine o las vi aquí en la casa completas, pero si me las vuelvo a encontrar ya no las vuelvo a ver. Decía, yo tengo un prejuicio porque a lo mejor no soy el público de las películas de superhéroes, o sea, a lo mejor no me gustan y pues bueno, está bien, ¿no? Hay unos que les gustan y otros que no. Claro. Vi La Mujer Maravilla, me di cuenta que sí me gustaba ese género, entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Más bien, las películas que yo había visto anteriormente de superhéroes no me hablaban a mí directamente, o no, no las había sentido tan cercanas a mí como sí siento esta película. Entonces yo creo que es un poco eso. O sea, creo que hay que empezar a ver cuáles son las cosas que a uno le llegan particularmente y cómo estas se ven reflejadas en ciertas películas y en otras no. Ahora, ya nada más para cerrar esto. Por eso quería poner el counter de 2 minutos. Sí, ya, la última, ya nada más para cerrar esto, es que yo sí hago mis notitas y no se me olvida. Un caso así súper, súper emblemático que no tiene que ver con cine, o sí un poquito, ejemplo de J.K. Rowling, ¿no? Ella cuando escribió la primera novela de Harry Potter y fue a venderla o que fue a llevarla a una editorial, no puedes decir que te llamas Joe, o sea, la gente no puede saber que eres mujer porque nadie va a comprar a una autora mujer. Es cierto. Es por eso que ella utiliza sus siglas para despistar a la gente y cuando tú ves al J.K. Rowling no sabes si es hombre o mujer y entonces a partir de ahí su novela, que es muy buena, tuvo éxito, pero porque se libró justamente del prejuicio de que fuera una escritora. Y eso se lo dijeron sus propios editores, que uh-huh. obviamente conocen el mercado. Entonces, uh-huh. no sé, me parece como un caso como muy ejemplificador de cómo hay gente que efectivamente no se va a arriesgar a invertir en productos culturales y en productos de entretenimiento que tengan al frente a una mujer, y es por puro prejuicio. Es importante lo que mencionas, pero también hay que ver parte de la dimensionalidad. Efectivamente hay prejuicios, pero también hay que ver los prejuicios de dónde vienen, porque parte del mismo mercado femenino no está interesado, y eso lo vimos en parte con las mismas cazafantasmas, por eso tuvo esos problemas con la misma taquilla. Y antes nada más quiero leer unos comentarios, aguántame Cristina, quiero leer nada más rápidamente unos comentarios, desde luego a Jaime Rosales que nos está acompañando y hace pertinente que no es lo mismo dejar en manos de una mujer un proyecto cinematográfico a crear un proyecto pensando en la mujer como target, que yo creo que es el punto pivotal en este caso. Y en otro canal que no les voy a decir cuál está, tenemos a una persona que nos está dejando sus comentarios, déjenme ver nada más quién es, JJM7, el cual dice que a nadie le interesa esta cosa, pero sigue, está muy atento dejándonos nuestros comentarios. Tenemos nuestro primer troll, gracias, es señal de que ya pasamos la madurez en este programa. Pero vamos contigo, Cris, antes de que vaya yo al punto que se me acaba de olvidar. En cuanto a lo que decía Rebeca del target o no target, yo sí soy target de estas películas y entonces yo me chuto todas las de superhéroes y me he chutado X-Men muchas veces y me he chutado todas las de, las de Batman todas, las de Spider-Man la verdad es que no y otras no, pero las nuevas de Marvel sí, las disfruto muchísimo. Pero yo vi la función en una función especial que hizo una marca que se vio muy lista y tuvo visión, es una marca femenina que es L'Oréal París, en donde unió el poder el superpoder de un cabello maravilloso y de unos labios maravillosos con el superpoder de Wonder Woman, pero no lo unió de una manera que si te lo digo así suena bastante superficial, ¿no? Cuando nos presentaron la película, que éramos, no sé, 30 mujeres que nos dedicamos a algo en la web, o sea, bloggers, o, youtubers, o whatever, instagramers, o como se llamen ahora las definiciones de estas personas que tienen cosas en redes sociales, nos presentaron que L'Oréal fue la primera marca en Estados Unidos que en los años 60, por ahí no recuerdo muy bien, marca que en un anuncio de televisión la mujer hablaba a la cámara, no era la señorita que acompañaba al señor, ¿no? O la que mostraba la de Cannes. Y entonces frase que se llama Porque yo lo valgo, pues representa la marca desde entonces. Y entonces unieron esta parte de yo lo valgo, soy la pionera en darle este empoderamiento a la mujer, entonces por eso me sumo a la campaña de esta película. Entonces, todas emocionadas empezamos a ver la película y bueno, como ya la hemos visto, empieza con la fotografía que le entregan, ¿no? Entonces, yo no me acordaba en ese momento dónde había visto esa escena, pero yo sabía de dónde venía y yo, claro, sí, claro, Bruce Wayne se la manda, porque claro, entonces dije, ay, ¿en cuál fue? ¿En la de Batman contra Superman? Fui una de las pocas en el cine que me reí de ciertos chistes o de ciertas referencias que venían de la anterior película. Creo que la otra que sabía de qué se trataba era Haas Mendoza, pero creo que párale de contar, ¿no? Aún así, fascinadas y encantadas. Entonces, mi conclusión es que ciertamente, en mi experiencia, en esta función solo de mujeres, sí, muy pocas habíamos visto previas de la historia, al menos de esta historia que nos están contando, que empezaron a contarnos con Superman y con... Entonces, creo que sí tiene algo ahí por ahí en cuanto que el público femenino no está consumiendo estos productos y tiene que ver tal vez porque no les hablan, no nos hablan a nosotros, como dice Rebeca, y por ahí leí también que en el caso de los Avengers, que había muñequitos de acción de todos, excepto de Scarlett Johansson. La verdad es que yo no estoy segura, pero si eso es cierto, me parece súper grave. Súper, súper grave. Entonces, ¿cómo quieres involucrar a un público femenino si no haces juguetitos para las niñas cuando así haces juguetitos para los niños? Aquí hay algo que quiero mencionar. ¿Es porque las niñas no lo piden? Exactamente, no, de hecho es eso, Cristina. Ajá. Y aquí sí voy a sacar saludos al buen Carly que se está incorporando, al buen Saúl que se incorporaron ahorita con el streaming, pero literalmente son por razones de mercados. En el caso de los Avengers no sacaron el juguete de bueno, más bien sí sacaron, pero de repente no se vendía. Pasó lo mismo con los de Star Wars, con la entrega del episodio anterior, el episodio 7, que de repente decían que no había juguetes de Rey, es que tenían que buscarlos, pero curiosamente de ese personaje sí hubo una mucho mayor difusión. Miguel Cane también se quejó de eso y me acuerdo que yo le mandaba links de, güey, o sea, de hecho estos juguetitos, los de Rey, están más chidos y están más caros porque están escasos, porque no los encuentras. En ese caso en particular se vieron bien, pero sin embargo el público al que va dirigido, estamos en etapa de transición, no era el público femenino y el público femenino no le interesaban, pero curiosamente tú encontrabas las Barbies y literalmente son las Barbies de distintos personajes y ahí sí se estaban vendiendo bien porque estaban posicionados para ese tipo de público. Una mención que viene un poco del cómic y lo voy a trasladar. Aguántame tantito, Rebe. Una mención que es pertinente darla. Cuando surge el personaje de Wonder Woman en Sensation Comics, es muy importante el hecho porque, aunque sí se buscó la creación de una figura femenina, y eso lo menciono en el podcast, fue un movimiento de relaciones públicas. Y ese movimiento de relaciones públicas fue para que no estuviera invadido de lo que en su momento era la masculinidad tóxica. Sin embargo, el 78% de las personas que compraban ese cómic eran hombres. Entonces, era un producto que curiosamente estaba enfocado, aunque dijeran que era para las mujeres, algo que estaba más enfocado como para los dos tipos de mercados, como que calando, pero el público que lo compraba era masculino. Lo mismo pasa con los juguetes y con otras cosas. Y ahorita, antes de que pasemos contigo, Rebe, nada más un detalle para que vean el tipo de manejos kinky que es por lo que se caracterizaban los cómics de Charles Smulton, y para que vean el tipo de perfil, pues esto no creo que sea tal vez algo que a una chica le interese ver en cómics. Pero bueno, vamos contigo, Rebe. Yo tengo aquí como dos puntos. Bien, ahorita, bien. Justo estaba pensando en esto que decías de a las mujeres no los buscan porque no les interesa. Me parece que ahí estamos hablando como una cuestión como del huevo o la gallina, ¿sabes? Porque puedo decir, pues a mí no me interesan los muñecos, entonces pues no los busco y no los compro. Pero si yo los veo en el mercado, a lo mejor me doy cuenta que sí me gustan y sí lo quiero comprar, ¿me entiendes? Entonces no sé si es una cosa como de pensar que a las mujeres no nos interesa eso y por eso no lo sacan o por eso no producen tantos muñecos, de que sea una cosa de se los voy a ofrecer, chance y si pega, y se dan cuenta que sí pega, ¿no? Es que yo me acuerdo que ahorita que he estado leyendo varias reseñas de Wonder Woman, y creo que me pasó también un poco a mí, que muchas críticas, sobre todo mujeres, decían algo así como, es que yo no me había dado cuenta que esta es la película que quería ver. Claro, no es porque uno lo preconcibiera y decir, puta, claro. O sea, yo siempre he querido ver una película de Amazonas donde estén peleando, a lo mejor no lo sé, pero una vez que lo vi me di cuenta que sí lo quería ver y que me emocionó mucho. Entonces, más bien, yo creo que hay que replantear ese problema de saber si a las mujeres no les interesa comprar estas figuras de acción y por eso no las produzco, o tal vez no les ha interesado justamente porque no las produzco y no están ahí para que las vean, ¿no? Ese por un lado. Y me parece súper interesante lo que mencionabas del comentario que hizo Jaime en Twitter sobre la diferencia entre los productos que tienen como target a las mujeres y los productos producidos por mujeres, ¿no? Que son cosas diferentes. Yo creo que sí son cosas diferentes, sin embargo, no necesariamente tienen que ir peleadas. Y me parece que sí hay una especie de simbiosis ahí o como de vínculo que puede ser muy interesante y que yo creo que hay ciertos estudios que sí se han dado cuenta de la relación que existe. Por ejemplo, no me parece gratuito que hayan elegido a una directora mujer para que estuviera al frente de Wonder Woman, así como no me parece gratuito que hayan elegido, por ejemplo, a Katherine Hardwick, que fue la que dirigió las películas de Crepúsculo, o a la que mencionabas, ¿no? A Sam Taylor Johnson para que dirigiera las películas de 50 Shades of Grey. Es decir, me parece que sí hay una especie de correlación en las visiones que puede haber si una persona que está contando cierta historia tiene una relación con la historia que está contando y la persona que está detrás de la cámara, ¿no? Creo que ahorita me hice un poco de bolas, pero es un poco eso. Es decir, me parece que cuando alguien desde una experiencia personal quiere contar algo, lo va a hacer de manera diferente a alguien que no ha vivido eso, por ejemplo. En ese sentido, me parece igual de importante que un director afroamericano esté detrás de la dirección de Black Panther, ¿no? Yo sí veo como una especie de correlación entre el mercado al que va dirigido y la persona que está al frente de contar justamente esa historia. Tal vez como a partir de una especie de experiencia personales o de feeling solamente, ¿no? O sea, no sé, a mí me gusta como analizar ese vínculo. Y es importante que lo menciones. Dos anotaciones que quiero hacer. Bueno, Carly está bastante activo en YouTube. Sí te estamos leyendo. De hecho, pueden leer sus comentarios en la parte de abajo. Y menciona acerca de que sí existe la presencia de distintos juguetes para el género femenino. Ahora bien, antes de pasar a eso, y una respuesta bien directa que sí creo que es pertinente dar. En el 2015, precisamente, se anunció como un empleado de Marvel, en este sentido de Disney, y explica convenientemente en The Mary Sue, los que conozcan esta página, pues bueno, sabrán de qué se trata, precisamente da lo que es la visión de por la cual no existen este tipo de juguetes o por lo cual no se están atreviendo. El artículo está muy interesante y literalmente búsquenlo como themarysue.com /invisiblewoman y la razón es muy simple. Tú tienes que pagar cierta cantidad por el derecho de explotación de un personaje. Tienes que recuperar esa cantidad. Entonces, es más seguro que tú vendas mochilas de Guardianes de la Galaxia de todo el equipo que tal vez de un personaje. Las de Groot se van a vender, desde luego, muchísimo. Recordemos que estaban los arbolitos. En el caso de los Vengadores, Capitán América, Thor y Iron Man se van a vender muchísimo. Sin embargo, nadie te garantiza, aunque volvemos a lo del huevo y la gallina, que qué bueno que lo mencionaste, RB, nadie te garantiza que van a comprar la misma cantidad de juguetes para justificar el pago de la licencia. Y efectivamente son razones económicas por las cuales no se ha explotado tanto eso. Y creo que es pertinente y es muy interesante mencionar el caso ya de Wonder Woman, que espero que sea como punta de lanza para que haya una mayor explotación. Marvel te la ganaron completita, tal vez ha habido resultados no tan favorecedores por parte del público del lado de DC, pero la primera heroína, y yo creo que debió de haber sido esta, si hubiera sido otra de otra compañía, no hubiera sido tan acertado, fue Wonder Woman la que establece con esto, y ya veremos, de hecho, en este fin de semana, qué tal se maneja la caída en taquilla, y sería bueno ver qué tal le va en el merchandising. Un detalle también que quiero mencionar, y ahorita vamos a ir contigo, Chris, es el hecho de que sí se les ha soltado proyectos de acción, lo mencionábamos hace rato, a otras mujeres. Y, por ejemplo, hay una directora que es bien interesante, que es Lexi Alexander. Y ella ya había hecho, como mujer directora, perdón que haga mucho esa distinción, yo usualmente diría nada más como director, pero ella ya ha dirigido, de un personaje sacado de cómic, una película con alguien que es tremendamente conocido, pero desafortunadamente le fue muy mal en taquilla. Le fue tan mal, de hecho, en Estados Unidos, que se fue directamente a video. Aquí en México no se estrenó, si no me falla la memoria. Y estamos hablando de Lexi Alexander con la película The Punisher Warzone. Caso interesante, porque hay quienes decían, la película es radicalmente violenta. Y efectivamente sí, porque estamos hablando de un personaje violento. Es como si quieres ver la película de John Wick donde solo se la pase paseando al perro. Desde luego que sería muy bonito, pero no es precisamente lo que tú quieres ver en el personaje. Y ella hizo otra que no sé si vieron, se llamó Hooligans aquí en México, que es con Elijah Wood, Green Street Hooligans. Y pues ella demuestra ahí que sí sabe dirigir bien. Ella ha estado también trabajando en televisión. Y tristemente, por el fracaso que fue la película de Punisher, como que le bloquearon un poquito la carrera. Fue como que la onda de que, ¿sabes qué? Híjole, pues tratamos, pero no era el gancho. Curiosamente, ella sabe dirigir muy bien escenas de acción. Sin embargo, fue, yo creo que un proyecto en toda su construcción fallido. Ahora bien, vamos contigo, Chris, en el sentido de ahorita lo que hablábamos de merchandising. ¿Qué tipo de productos crees que tú, y ahora sí que te lo pregunto porque pues ahorita hablaste de productos, son los que lograrían hacer que el público femenino se interesara más en adquirir en relación a un personaje, en este caso de películas, un personaje femenino, tal vez de Wonder Woman? Pues yo estoy de acuerdo con Rebeca porque pues no, la mercadotecnia básicamente se trata de vendernos cosas que nosotros no sabemos que necesitamos. Entonces, si hubiera buenos mercadólogos, sabrían qué vendernos. Yo no soy mercadóloga ni soy buena mercadóloga, entonces no te puedo decir qué puede ser que funcione o no funcione, pero... ¿Pero qué productos te interesaría a ti adquirir, por ejemplo, en referencia con Wonder Woman? ¿A mí adquirir? Ajá. No, deja Wonder Woman. A ver, déjame pensar qué producto me gustaría a mí adquirir de cualquier película. Ese es el punto. O sea, Wonder Woman o no Wonder Woman. O sea, vamos a generalizar que de repente me gustaría platicar más de la película. Y pero tiene que ver, o sea, algo que me molestó de la película era si yo pasaba esta parte de la película de Wonder Woman a un personaje masculino no funcionaría y eso me molestó un poco, ¿no? Es un poquito lo mismo aquí. ¿Qué cositas que vendan en el cine yo compraría independientemente de la película, ¿no? Y la verdad serían cosas lindas, como Groot, pero creo que no sé, yo no soy público al final, porque yo no, o sea, yo sí consumo cine, pero no compro cositas relacionadas a la memorabilia. Entonces, ¿ok? ¿Cómo, perdón? La memorabilia, ¿no te interesa en pocas palabras en este caso? No, la verdad es que no, yo no compro nada de eso, entonces no soy target en ese sentido. O sea, hay ediciones especiales, hablando de algo muy femenino, ¿no? De lipsticks, que sacan la edición de fulanita de tal cantante o la edición de... Ahorita traen una onda mucho con Frida Kahlo a nivel internacional. Entonces, la onda de esas ediciones especiales tiene que ser súper bonito el empaque para que yo me anime a comprar algo así. Pero en realidad no soy de ediciones especiales ni porque voy a invertir para que para después venderlo en internet o algo así. No es mi temperamento, entonces... Creo que en ese sentido no te sabría decir qué puede ser, pero creo que tiene que ver con lo que decía Rebeca. Si no te atreves a sacar un producto y a venderlo bien, es decir, ¿cómo nos vendían? Es que yo pues me voy a mi infancia, ¿no? ¿Cómo me vendían las muñecas en el Canal 5 cuando estaba Chabelo? Pues me vendían con una cancioncita, con un jingle, que hasta el momento, si yo les cuento, les digo, llora, llora, todo el mundo va a completar como mueve sus manitas, ¿no? O sea, eso era una buena mercadotecnia, era una buena publicidad, era pensar en algo. A lo mejor le atinaron porque no había tanta invasión de cosas como existen actualmente, ¿no? Pero pues yo creo que puede funcionar ahorita con Wonder Woman. Si las mamás llevan a las chavitas a ver la película, que a mí me encantaría que todas las niñas del mundo vieran esos primeros gloriosos, la vida de Diana como en ese mundo de Amazonas, me encantaría porque es, no sé, es lo que yo hubiera querido ver para querer ser esta ninja que quería ser cuando era niña y que hasta ahora me doy cuenta que era ninjo el que quería ser yo. Me encantaría que las fueran a ver y que las niñas salieran inspiradas y decir, yo quiero ser esta Underwood con acento, que es la tía maravillosa que enseña a la niña a ser luchadora y una gran guerrera, ¿no? O sea, que sientan esto que yo sentía cuando era niña, que yo quería kick asses, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor tienes la muñequita de la Wonder Woman y tienes la... No lo sé, no soy mercadóloga ni creadora de productos de consumo, pero creo que tiene que ver con esto, con... Pero mira, no soy experta y Jaime Rosales decía que se hacían muchos esfuerzos para llegarles al público, a llegarnos al público femenino en el sentido, pues yo creo que, no sé en qué sentido se refiere, pero en el sentido de como audiencia, pero también como mercadotecnia. La verdad es que yo no lo sé porque somos las que decidimos la compra en casa, eso también es un hecho. Okay. Pero no compramos muñequitos. Sí, no pero también la cuestión es qué tipo de productos. Y bueno, tal vez no esta misma pregunta, pero ¿tú crees que existe tal vez es...? Porque, perdón, antes de desviarme, y después de esto vamos a pasar a la película, se los prometo. Rebe, por ejemplo, ¿tú crees que el resto de productos, además, o sea, básicamente la misma pregunta que Chris, ¿hay algo que a ti te interesaría adquirir ahora que descubriste el personaje de Wonder Woman y que viste que es alguien que sí te interesa y que ese cine sí te llama la atención? ¿Hay algo que crees que te gustaría adquirir como para enriquecer o alargar más la experiencia? Digo, yo, en el caso de Mad Max Fury Road, yo tengo el spray para pintarme la boca de plateado, ¿no? Y luego me voy a rapar. Pero no sé si en tu caso ocurre algo similar, Rebe. De entrada, el cómic. O sea, de verdad, cuando terminé de ver la película, dije, yo quiero leer la fuente original. O sea, quiero saber si en los cómics es así, quiero saber cómo se plantea en los cómics, quiero saber... ¿Cómo es que lidiaba la Mujer Maravilla en la década del siglo pasado cuando se creó y con todas estas cuestiones sociales que había, ¿no? O sea, incluso he estado leyendo que efectivamente década con década de repente la Mujer Maravilla se convirtió en una especie de ícono feminista para ciertas causas sociales, ¿no? Así, para la segunda ola del feminismo en los 60, etcétera. O sea, eso me llama mucho la atención. Entonces, de entrada, te puedo decir que me interesa leer o irme a la fuente original. Estoy muy interesada en leer el cómic. Yo no sé nada de cómics. Y sin embargo, esta película me llamó a poder buscar, ¿no?, la historia original. Me gustan también los muñecos. Tampoco soy muy afecta. Sin embargo, estoy casi segura que si me encuentro como una figura de acción súper chida de la Mujer Maravilla, me la voy a comprar así, o sea, sin bronca. Y seguramente cuando encuentre cositas súper lindas para mi sobrina que van a hacer este año, le voy a comprar cositas. O sea, ya me veo como la tía que le va a comprar cositas a la sobrina de la Mujer Maravilla, ¿sabes? Como esto que se hace muy para los niños, ¿no? Así que yo creo que desde chiquitos tienen como el referente de Superman o de Batman, bla, bla. Ahora, está padre saber que yo puedo darle como un referente de un cómic a mi sobrina, por ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, ya lo tienes. De hecho, ya la visualicé, me imaginé con sus guantecitos que traen brazaletes mágicos y cosas por el estilo. Pero... No, esperen la foto este año. No, o sea... no quiero eso. Creo que somos los target, Rebeca, las tías. Ay, sí, señores, totalmente. Enfóquense. Ok, bueno. Es que sí es cierto. Imagínate el muñequito cabezón de la Mujer Maravilla. ¿Por qué me lo imagino cabezón? No lo sé, pero de peluche. Ahí en la... O sea, está increíble. Sí, sí, sí, señores, hagan eso. Curiosamente, Cristina, todo eso ya existe desde hace bastante tiempo, ¿eh? Entonces, ahí sí, ojo, porque ese tipo de productos ya están, pero no, o sea, tal vez no les llamaba la atención. Los he visto, pero no estaba tan de moda como ahora porque no había una película ni había la referencia, estaba el cómic, nada más, ¿no? Ese es el detalle, yo con eso contradigo un poco lo del huevo y la gallina. Bueno, vamos a hablar de Wonder Woman, nada más que aquí sí voy a pedir ligeramente para mí nada más el espacio para un punto que yo creo que es importante y es hablar del aspecto de industria. Yo trabajo en el rollo de industria. Yo trabajo en el rollo de publicidad, entonces ahí sí puedo decir con cuestiones de primera mano, con comercialización de harta cantidad de productos. De repente, cosas tan básicas que un champú para hombre anuncia lo que sea agradable para la mujer, porque la mujer es la que compra los champús de la casa. Entonces tienes que jugar con eso. De repente, productos que se anuncian con voz masculina para una mujer de cierto tipo de cremas o cosas así, porque siente un mayor grado de intimidad con ese tipo de voz y ese tipo de productos. Se siente incluso protegida, por poner un ejemplo. Pero tiene que ver mucho con eso. Ahora bien, en el caso concreto de la industria de la producción cinematográfica, y es muy importante, el Jaime nos estaba dando varias anotaciones muy importantes, y tú lo mencionaste, Chris, sobre el esfuerzo que se tiene que hacer con las distribuidoras para acercar al público a cierto tipo de películas o películas en general. Y yo había compartido, tú también lo habías mencionado, Chris, datos concretos sobre la participación de las mujeres en la industria concretamente. Y aquí sí lo voy a decir con la mano en la cintura, o donde alguna vez estuvo la cintura, el hecho de que no haya tanta representación de las mujeres dentro de la producción cinematográfica no es tanto. Sí hay un cierto recelo, ya lo mencionábamos, eso no lo voy a negar. Sin embargo, también es porque no hay tanto interés. Y concretamente en los podcasts de Churros y Palomitas hemos invitado a varias directoras y, por ejemplo, en el caso de Viviana García Besné, ella misma nos mencionaba, tal vez con preguntas, de que pues es que para ella no es más difícil hacer una película que para un hombre, en su caso concreto, que es un documental. En México es difícil hacer cine y punto. O sea, no hay distinción de género. Se afecta, el efecto tiene que ver más con quién conoces que con tu género. Ahora bien, resumiendo rápidamente las estadísticas, les recomiendo mucho que chequen Woman in Hollywood. Tiene las estadísticas de hasta el 2016 y menciona estos datos, que el 100% de películas del 2016 que tuvieron alta taquilla, el 4% fueron mujeres directoras, el 11% fueron escritoras, el 3% fueron cinefotógrafas, el 19% son productoras y el 14% fueron editoras. Ahora bien, no le hagan mucho caso tal vez a estas cifras, porque sí hay nichos en los cuales está más enfocado. Yo hablaba de documentalistas mexicanas y créanme que yo he promovido a varias aquí en el mismo programa donde tienen una mayor presencia. Si nos enfocamos con estos mismos datos, pero en el cine independiente en Estados Unidos, se duplica o se triplica la cantidad. Y ahora bien, voy a aterrizarlo ahora sí a la esquina en la cual yo vivo y en la cual trabajo. Y no es la esquina de aquí afuera que atiendo después de las 11 de la noche con medios de redes, es otra cuestión muy distinta. Pero en el caso del área de postproducción, donde yo laboro, actualmente nada más tenemos 3 mujeres dentro de un grupo de 20 y tantas personas. Y de repente cuando vamos a contratar a personas, surgen esas cuestiones. Los hombres, desde luego, nos gustaría ver más mujeres, pero también es el detalle de que pues no vas a contratar nada más una chavita por ser mujer si en realidad no es buena, cuando tienes a otro cuate que tiene mayor experiencia. Esto se refleja. Tal vez podría haber el grado del huevo y la gallina que se mencionaba hace rato, de que bueno, si no les das oportunidades, ¿cómo van a demostrar que tienen la experiencia? Pero sin embargo, si hay no hay tanto interés por desarrollarse dentro de esto, aunque sí tenemos, por ejemplo, editoras muy importantes, Sally Menke, que en paz descanse, yo creo que ella le hace una falta impresionante a Quentin Tarantino, pero también no hay que satanizar el número de las estadísticas y hay que ponerse a revisar antes de hacer como que las cuestiones de que ven, necesitamos más representación. Se está dando avances en la dirección que yo creo que es correcta, ojalá y que con esto se demuestre, al parecer va para allá, con la taquilla de que podemos abrir un poquito más el espectro. Nuevamente es la dirección correcta, pero también tenemos que recordar de qué rango estamos viniendo nosotros. Ahora bien, ahora sí, finalmente, vamos a hablar de la película, porque Cristina me estaba reclamando desde hace rato que quería hablar más de esto. ¿Por qué no nos dices, Chris? ¿De qué quieres hablar en particular? Porque en las charlas que tuvimos tenías unas perspectivas muy interesantes sobre el manejo, yo creo que del papel del feminismo, no del papel del feminismo, qué estúpido me escuché, sino de los personajes femeninos y su desarrollo dentro de la película. Pues más que el desarrollo de la película, hubo varias cositas que no me encantaron como tal en la película y que tienen que ver con el guión en sí. Y lo que mencionaba hace un momento, que a mí me hizo mucho ruido cuando lo vi y me hizo mucho ruido después de haberlo visto, fue... primero tengo que decir que sí está padre que se resalten las características típicas femeninas en un personaje femenino, me parece muy congruente y muy cierto. Algo que de hecho comenté hoy en el video de Fernanda, que ella dice que hubiera pasado si hubieran puesto a una mujer a cualquiera que pasara, la primera que pasara a interpretar a Wonder Woman, porque a mucha gente le había molestado que fuera tan bonita. Es súper congruente esto, el hecho que sea bonita y el hecho que sea atlética, porque es lógico. O sea, no es por la imposición machista del director o del productor o no. O sea, es una diosa que tiene cierta estética, punto. Y es una mujer que se la pasa entrenando. Pues más le vale tener músculos y un cuerpo atlético, porque si no, no es lógico, no es congruente si alguien que se la pasa entrenando todo el día está flácido o está con sobrepeso, ¿no? Es ilógico, es como cuando Castaway, ¿no? De que vemos a Tom Hanks en la parte de la subida citadina con el señor en el cuerpo de cincuentón o cuarentón, así con su pancita, y se va a la isla y su cuerpo y toda su fisonomía se transforma a la vida de un hombre que se vale de su cuerpo para sobrevivir y para trabajar y para caminar y para, son sus herramientas. Entonces, a mí me parece súper lógico que una diosa sea estéticamente, llamarlo así, y que sea atlética. Eso a mí no me hizo ruido en lo absoluto, ni que sea una mujer compasiva, ni que sea una mujer que se saque de onda cuando se inserta en la sociedad, ¿no? Y que dice, pues qué rara la ropa, y esa parte que me encantó, que gracias a Dios hacen, aunque sea tres chistes, pero ya es más ligero, porque eso es lo que le pasaba a DC, ¿no? No era ligero, ¿no? Entonces, lo que no me gustó fue la frase, y bueno, además de la frase, algunas otras cositas, ¿no? Pero la frase de no importa si ellos no se merecen lo que yo les doy, I choose love, ¿no? Entonces, ¿por qué me brinca? Si yo soy super cursi, ¿por qué me brinca esto? Entonces, lo pensé, ¿qué pasa si esa frase la pasan a su contraparte masculino, a un dios que viene a la Tierra por primera vez, y es Thor, ¿no? ¿Qué pasa si esa frase se la pasan a Thor? Y dice, Loki, no Loki, I choose love. No funciona, es ridículo, ¿no? Entonces, no, esa parte creo que a mí sí me molestó mucho, me brincó, o sea, no la parte que elija el amor, sino que diga, porque creo que incluso la sentí forzada, o sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo elijo creer en la bondad del ser humano, que es un asco, y me doy cuenta de que es un asco, pero yo elijo creer en la parte buena del ser humano. Eso me parecía que tiene más que ver con el I choose love, I believe all you need is love. No, no, no, no. Esa parte me molestó mucho y otras también, pero ya. Quiero que Rebeca comente al respecto porque no quiero, ya. Me van a poner el relojito. A ver, Rebe, ¿a ti qué tal te pareció eso? ¿Te molestó? ¿No te causó escozor? Coméntanos. Yo tengo varios puntos. Antes de pasar eso, quiero nada más comentar rápidamente lo que dijiste, Dan, porque me brinca un montón, perdón. Por favor. Estadísticas. O sea, yo entiendo que efectivamente las estadísticas no son distintas, bueno, son distintas en México y en Hollywood. Desde luego, en México se hace una cantidad menor de cine. Y afortunadamente en México, aunque parece como una sorpresa, hay más oportunidad para las mujeres para dirigir, por ejemplo, porque sí hay un montón de mujeres involucradas en la industria, pero hay un montón de oportunidades para las mujeres en México, más que en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, y efectivamente estaba escuchando que en, por ejemplo, las películas que se presentaron en el Festival de Sundance, que es de películas independientes, ahí parece una especie de paridad, ¿no? Entre las películas dirigidas por hombres y mujeres. O sea, es decir, en el cine independiente el piso está un poco más parejo. Sin embargo, en Hollywood no. O sea, ahí me parece que sí hay como una especie de desigualdad en donde creo que era como un 16% de mujeres dirigiendo, ¿no? Contra toda esta pues grande cantidad de hombres. Ahora, yo creo que no es, como mencionas, por falta de interés. Tampoco en este ejemplo que ponías del trabajo, ¿no? De bueno, vamos a contratar a una mujer, aunque sea un hombre mejor. Creo que el tratar de incursionar a mujeres en ciertos lugares no tiene que ver con que le estés dando como una especie de caridad, ¿no? O de hacerle el favor, de darle chance a pesar de que haya alguien mejor. El problema es que sigue estando como el suelo muy disparejo. A mí me gusta, por ejemplo, un ejemplo que menciona Neil deGrasse Tyson, que fue en algún momento, se hizo ahí medio viral, porque está él hablando sobre las mujeres en la ciencia, y entonces alguien le pregunta, ¿por qué a las mujeres no les interesa la ciencia? Porque pues hay bien poquitas, ¿no? Y entonces él habla de su experiencia personal como una persona afroamericana, como cuando él expresaba que quería ser astrofísico, toda la gente le decía, ¿por qué no mejor te dedicas al básquet, no? O sea, porque pues eres afroamericano, seguramente eres buenísimo para los deportes. Y él decía, no, pues es que me gusta la astrofísica. Y le volvían a decir, no, pero ¿no crees que serías mejor en los deportes? Entonces, él daba su ejemplo desde su experiencia propia, para decir, seguramente a las mujeres les pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, cuando una mujer está interesada en la ciencia, de repente se ve abrumada por una cantidad de factores externos a ella, en donde le dicen que a las mujeres no les interesa la ciencia, ¿no? O que no hay espacio para las mujeres en la ciencia. Y me parece que es, o sea, hay que luchar bastante para poder romper todo eso. Entonces, hasta que no esté el suelo un poco más parejo y se olvide esa concepción errónea de que a las mujeres no nos interesan ciertos temas o las mujeres no son capaces de hacer ciertas cosas, pues efectivamente vamos a seguir fuera de esos círculos y fuera de eso, porque de entrada todo mundo te está diciendo que no te interesan, ¿no? Bueno, eso nada más para dejar como eso al lado. Ahora, a mí sí me gusta estas, yo no las veo como contradicciones, por ejemplo, esto de lo que mencionaba Cristina de, bueno, no más bien, Cristina no mencionó contradicciones, sino esta cosa que le molestó sobre la frase, ¿no? De la Mujer Maravilla. A mí no me molesta, porque me parece bien interesante cómo es que estamos viendo. Y creo que así a mí me pareció súper refrescante ver a una superheroína, que además es hija de un dios, y que trae pues como todo este bagaje, ¿no? En su árbol genealógico, y que es una persona, me parece, como muy clara con sus objetivos. A mí, por ejemplo, cuando vi Man of Steel y Batman contra Superman, mucho el agobio de ambos, ¿sabes? O sea, están tan atormentados y tienen un chorro de papi issues y mami issues que dije, así, basta ya, o sea, asuma lo que son, ¿no? O sea, güey, Superman, vienes a salvar la Tierra, asúmelo. Entonces, lo que me gustó de Wonder Woman es que ella sí lo asume de entrada, o sea, sí es como, pues, yo vengo aquí a ayudarlos. Y no me parece como una pregunta o como una propuesta acertada el decir, bueno, vamos a pasar esto a que lo diga un hombre, a ver si funciona, porque me parece que es como una prueba un poco tramposa. O sea, ¿por qué hacer esta prueba de si lo dice una mujer suena bien, si lo dice un hombre suena mal, entonces está mal? No sé, o sea, no sé de dónde salió como esa... Porque me hizo mucho ruido. Porque me hizo mucho ruido, y no, es válido que a ti te haya sonado muy bien y a mí no me haya sonado bien. A mí me hizo mucho ruido y me pareció... o sea, no es el punto que ella haya luchado y me parece súper válido y está increíble. Creo que en realidad la frase fue la que me molestó. No sé, me pareció como, no sé, a lo mejor son mis issues, ¿no? Pero no. Okay. O sea, no sé. Y como tengo tanta referencia con Avengers y todo este mundo, porque justo lo que tú dices, es así como me siento con Superman y con Batman, así como dices, ya, deal with it, ya, next, ¿no? Que no pasa con toda la parte de Marvel. Entonces, no sé, no te puedo ni siquiera explicar por qué lo sentí así, por qué hice esta, que tienes toda la razón, es totalmente injusto y es a lo mejor estúpido, pero no me gustó. O sea, te digo, la parte, siento que fue tramposa la frase, siento que fue mañosa y que fue a propósito, que es totalmente válido porque pues, el chiste es vender, ¿no? Como la parte que tampoco me gustó, así súper pro-yankee en ciertas cosas, que a mí en particular me molestan un montón, ¿no? Pero esa soy yo y todas las películas que yo le veo, cosas pro-yankees que a lo mejor ni tienen, ¿eh? Y pero no sé de dónde salió. ¿Para qué digo que sí si no? No sé de dónde salió. Sí, no, yo entiendo el punto así de que efectivamente tiene como sus partes super cursis, sobre todo con estas frases, ¿no? Sin embargo, creo que a mí me gusta esta parte que efectivamente ella se da cuenta que la humanidad es horrible, ¿no? Porque los seres humanos son horribles y siguen con la guerra a pesar de que ya se fue el villano. Pero me gusta esta decisión de ella, o sea, me gusta que lo exprese. Y además, claro que brinca. Porque los otros superhéroes, y sobre todo pienso en estos del universo DC de Batman y Superman, no son capaces de hacer eso. O sea, ¿no? Están tan clavados en sus issues, así, en su tormento previo, que no son capaces de asumirse, creo que como superhéroes, y decir, pues yo voy a seguir luchando por esta humanidad, aunque esté el carajo, pero pues eso es lo que yo creo y lo voy a hacer, ¿no? Y creo que ahí también se diferencia un poco la Mujer Maravilla de los otros personajes, y con todo y que es completamente dramático esto que dices, y efectivamente así, sí, yo creo que si aíslas la frase, si dices así, órale con la cursi, pero hay algo de autenticidad que me gusta ahí. ¿Sabes qué fue lo que me molestó? Ya te lo voy a decir, creo que ya lo entendí, que me molestó muchísimo con el, para mí, y creo que para Dan también, muy mal planteamiento de la época en la que se desarrolla la película. Porque entonces a mí me hizo muchísimo ruido. ¿Por qué muere el amor de su vida? Porque se sacrifica para que no avienten una bomba en contra de inocentes. Y entonces a ella le hace todo el sentido. Dice, güey, este hombre se merece mi amor. No cualquier güey se merece mi amor. Este sí. Y sabes que me parte el alma, pero voy a hacer lo mismo que tú. Si necesito matarme por estos estúpidos, lo voy a hacer, ¿no? Entonces aquí es donde viene el argumento pro-yankee que te digo que me explota los sesos, es cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Exactamente eso. Su hombre da la vida porque no pasa, porque no pase lo que sí pasó, ¿no? Entonces, de repente yo estaba muy confundida porque yo no entendía en ese momento de qué demonios guerra me estaban hablando, ¿no? O sea, aunque yo tenía claro por las modas y por todo esto que era la Primera Guerra Mundial, pero yo sabía que el personaje se había desarrollado después de cuando la Segunda Guerra Mundial y entonces los cómics, y entonces veo que el hombre se sacrifica porque no se vale que los nazis, que no eran nazis, ¿no? Los alemanes maten a los gringos o a los londinenses, a los ingleses, pero sí se vale que los gringos maten a los japoneses Sí, exactamente igual. sí. Creo que ahí fue cuando fue esta, te digo, este choque de contradicciones que hasta después dije, claro, es que era la Primera Guerra Mundial y entonces, pero entonces ya sabes, me súper clavé, ¿por qué demonios vive en Londres si su marido se murió, no, su amor se murió y entonces estos cabrones hicieron lo mismo, ¿no? Entonces me clavé demasiado, pero en ese momento fue que me hizo tanto ruido y que dije, no, hay algo aquí que me hace mucho ruido y que creo que tiene que ver con esta contradicción, que a lo mejor no tiene que ver con la historia, sino con la historia, ¿no? La historia con H mayúscula. Claro. Con H mayúscula. Entonces, eso, ya me adelanté, fue algo que no me gustó general, ¿no? O sea, del contexto, de la parte pro-yankee que les digo que sí, a mí en particular me molesta mucho, ¿no? O sea, ya, continúen ustedes, muchachos, porque ya me hablé mucho. Sí, ya estuvo. Cristina Sí, a mí. está poquito cansada. Un comentario. Bueno, a ver, vamos contigo, Rebe, y ahorita quiero hacer un comentario yo. Dale, dale. Sí, nada más esta cosa así de lo que comentaba Chris. A mí, al contrario, me gusta esta progresión de Steve Trevor, porque si se fijan, creo que al principio él no es un güey que se sacrificaría por los demás. O sea, creo que es más, Sí. lo dice, ¿no? O sea, mi chamba es nada más entregar este cuaderno e irme. O sea, él es espía, él no va a luchar, él no va a hacer nada de eso. O sea, su chamba es otra. Y después de, digamos, como todas sus aventuras que tiene al lado de la Mujer Maravilla, le aprende esas cosas. O sea, aprende Sí. que hay que luchar por las buenas causas y al final es el tipo que sí va y se sacrifica por los otros. Entonces, a mí lo que me gusta es como la progresión del personaje en ese sentido. Él cambió a partir de que tiene el contacto con esta mujer. Ahora, Y ella cambia aquí también, yo, ¿eh? claro. O sea, de hecho, más bien creo que todos los personajes Aunque, cambian. Es parte de lo sí, atractivo que pero trae, creo ¿eh? que ella en esencia es un poco la misma. O sea, ella me parece que sí es como el factor que hace cambiar a los demás, eso De sí. hecho, no, porque hubiera seguido en la isla. Ah, bueno, o sea, No, pero no, no, como no, no. A ver, personaje, siendo o sea, consistentes. narrativamente desde luego, él es el motivo por el que sale de la isla, pero como personaje ella siempre es el mismo. Él sí cambia, o sea, No, él sí pasa de ser el güey que nada para más la entregaba la conclusión de la libretita historia a también ser el cambia el güey que se personaje de ella, sacrificó ¿eh? y se murió con las bombas, ¿no? Ahora, ¿qué es una película pro yankee? Yo creo que todas las películas de superhéroes lo son. O sea, no hay que esperar una película comunista de una película de superhéroes. Yo creo que si uno acepta esa premisa, te debe de dejar de hacer tanto ruido, ¿no? A lo mejor no molestar, porque obviamente es muy molesto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me molesta menos una película como Wonder Woman a una película como ¿en dónde se está? Toma, no sé si en Man of Steel o en Batman contra Superman, donde llega Superman a salvar a los mexicanos en el Día de Muertos y todo, Viví ¿sí eso. sabes? Cierto, no O vi sea, eso. No la vi. ese tipo de cosas sí me hacen mucho más ruido y sabes, todos estos planos con la Bueno, bandera, en bla, bla, bla. O sea, eso sí me parece Spider-Man 3 pasa lo que tú dices, que está con la bandera de fondo, tal cual. exageradamente patriotera. Aquí me parece que obviamente lo es, obviamente estamos viendo que esta coalición, ¿no? De, bueno, los británicos en este caso, contra los malos alemanes. O sea, estamos viendo como otra vez esta construcción en donde los anglosajones son los buenos y todos los demás son los malos. Pero así es, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando como de estos personajes que surgen en la cultura estadounidense y en donde creo que también es un poco su labor, no sé, o sea, no dejan de ser instrumentos propagandísticos. O sea, creo que también tienen un poco de eso. Pues por Entonces, eso nacieron, o sea, yo lo entiendo, no, o sea, entiendo, por eso nacieron los superhéroes, o sea, son totalmente para, o sea, para crear este nacionalismo que les resultó perfecto y que por eso hay tanta banderita afuera de las casas, lo entiendo, pero así a mí sí me hace ruido. Bueno, una cosa que les quiero compartir ahorita, y ya vamos a prácticamente a terminar transmisiones, pero que tiene que ver con lo que mencionaban sobre la diversidad de los personajes o la diferencia que tiene propiamente contra los atormentados héroes, que tú mencionabas, Rebeca, hace rato. Y por ejemplo, Greg Rucka es un escritor que igual yo me he quejado en algunas ocasiones de él, pero sin embargo ha tenido grandes aciertos. En el Wonder Woman, en el anual, que de hecho te lo recomiendo directamente a ti, Rebeca. Tiene varias historias y una de ellas, escrita precisamente por Greg Rucka, te hace la presentación, bueno, se sitúa en el pasado como cuando se presenta Wonder Woman al mundo y pues Batman y Superman la conocen. Voy a ver si sale el invento y puedo compartirles pantalla, efectivamente lo tienen. Y no les voy a dar tanto la explicación, pero está muy padre porque te plantean, bueno, la Mujer Maravilla se acaba de presentar en el mundo, literalmente tenemos su primera presentación. Y pues tienes las expectativas de todos los personajes, ¿no? Bruce Wayne, Batman tiene que ver qué va a hacer con esta situación, porque es un nuevo factor en el juego de ajedrez que se está presentando. Y es muy padre cuando tienes la Trinidad de DC, donde se conjuntan estos personajes y déjenme ver si les puedo acercar un poquitito más para que se vea mejor. Y tienes literalmente a Batman y a Superman ahí en conjunción, y es Batman le dice a Superman, oye, tienes todo un desierto para acomodarte, ¿por qué te estás acomodando al lado en el que yo estoy? Sí, porque no me gusta estar solitario. Y Batman le dice, pues yo no me siento solitario. Desde luego que tú no. ¿Te importa si te hago compañía? Sí, sí me importa. Perfecto, me voy a quedar aquí contigo. Oye, ¿ya la viste? No, algunas teorías, ella no es de aquí, refiriéndose a Wonder Woman. Uy, eres muy bueno, echándole carrilla por el tipo de detective que es, ¿no? El troleo que tienen es bastante padre y por ejemplo Superman dice, ay, ella es muy bonita y Batman, no lo había notado. Oh, esto va a ser muy embarazoso. ¿Por qué? Porque literalmente llega ella a sus espaldas y se presenta con ellos. ¿Por qué me están espiando? Para no hacerles el cuento largo, les pasa el lazo mágico ese que también funciona como traductor porque ella habla en un idioma que no es conocido, es una mezcla entre eslavo, griego y pues ahí es lo de la zona. Y es muy padre porque tienes la presentación y dice, bueno, yo soy Diana de Temizquira, hija de la reina Hipólita. Yo soy Clark Kent, Kal-El. Yo soy Batman. ¿En serio ese es tu nombre? ¡Cállate! Sí. Y lo que pasa con este encuentro y por lo que es tan importante es porque la comunicación entre ellos es muy transparente. Entonces ella les dice, yo me estoy presentando con ustedes tal como soy y viendo lo que yo tengo en mi corazón, ¿ustedes todavía tienen razón para temerme? Superman dice luego, luego, no. Batman, por cierto, tienes que decir algo. No. Y la conclusión es básicamente, y es muy padre, y Batman dice, bueno, Superman le pregunta a Batman, ¿por qué estás como que enojado? Porque con esto pudimos ver qué hay dentro del corazón de ella. Pero ella también pudo ver qué hay dentro de nuestros corazones. Y nos falta muchísimo para estar al nivel de ella. Entonces, de una manera muy, muy sutil y tal vez muy sencilla y con manejo del humor, te establecen la diferencia de los tres personajes, la desconfianza de uno. Este es el Superman que a mí me gusta porque está tan seguro de sí mismo que no tiene ningún tipo de problema. O sea, trolea a Batman, nadie No tiene trolea a nada que ver Batman. con el de Snyder. O sea, Pero esto que nos con pasaste ahorita, dije, ninguno. esto es un Superman increíble que no tiene nada que ver con este güey atormentado de Zack Snyder, que es No. horrible. Ojo, porque también aquí, y no voy a defender a Snyder porque es mi primo, Snyder se traduce a español como Hernández, que es mi segundo apellido. No, pero recordemos que la visión de Snyder viene para limpiar un poco lo que pasó con la anterior interpretación de Superman. Y ahorita tal vez ya hemos evolucionado a otro nivel y efectivamente sería muy padre que la presentación en Man of Steel hubiera sido como la de Wonder Woman, en el cual es alguien que te inspira más que alguien que parezca que se siente atormentado atormentado por hacer el bien, pero eso es otra cuestión. Y ahorita les recomiendo mucho los cómics de Tomasi. Lo que está pasando ahorita en cómics en Superman es lo que acaban de leer, es padrísimo lo que está ocurriendo con ellos y es parte de esta iconografía. Ya para terminar, y vamos con las conclusiones con ustedes dos, vamos primero contigo, Chris, y luego contigo, Rebe. De repente al hablar de la película parece que no se habla tanto de la película sino de lo que representa. Entonces podemos hablar a nivel técnico, podemos hablar, hicimos menciones a nivel de industria, podemos hablar de los autores, de las distintas interpretaciones, que ahorita vimos una. Sin embargo, de repente pues no estamos hablando propiamente de la película, si dices no me gusta, sino lo que representa, tal vez no me gusta o sí me gusta, y por eso tiene tanta aceptación. Para ti, ¿qué representa propiamente esta interpretación de Wonder Woman en el cine, Chris? Perdón, te me cortaste un poquito con la pregunta. ¿Cuál fue? Es que es el internet del heteropatriarcado. Para ti, ¿qué representa propiamente esta película de Wonder Woman? ¿Qué representa? Ajá. Híjole. Pues primero yo puedo verla como una película de acción muy... muy buena. Fue... Hay buena mezcla de pleitos, de guamazos, digamos, y estas partes de acción de la guerra, la parte de entrenamiento de ellas y de la comunidad de mujeres y esta inquietud que tiene ella, la historia de amor, los personajes, cómo se van desarrollando, no todos, pero algunos, o sea, y me refiero a no todos porque la mala, el fantasma de la ópera, ¿no? No sabemos mucho y creo que está súper desperdiciada. Pero en general me parece, no la sentí larga, a pesar de que es larga, me la pasé muy bien, de verdad, me emocioné en las peleas, me reí en los chistes, me cayó muy bien ella, generó empatía y simpatía en mí. Ella y sus personajes, este cuarteto de hombres que... No, trío. Son tres, ¿verdad? Son trío cuatro. De hombres que... Son cuatro. Que le ayudan y cómo ellos van, como dijo Rebe, cómo van evolucionando los tres, cómo ella va influyendo en sus vidas y en sus temperamentos y en sus decisiones. Está bien bonito. Entonces, como película, yo creo que vale mucho la pena, que es una buena película, que es una buena película de acción, que está muy bien hecha, que está bien contada, tiene fallas y tiene cosas que a mí me, como individuo, levanto la mano, me perturban, como ya lo dije, pero en general me gusta mucho. ¿Qué representa? Representa esta llamada de atención a los creadores de necesidades, a los mercadólogos, pero también a los escritores que hacemos cualquier tipo de texto, libros, guiones, posts, todas las personas que generamos contenidos para sí crear role models, que es algo que no se ha mencionado en la, yo no lo he mencionado en la onda de los superhéroes, lo he mencionado en muchos otros ámbitos, que necesitamos role models femeninos que nos inspiren y que nos hagan sentir que sí se puede, como lo que yo sentí de quiero ser ninja en femenino, que digan, pues yo quiero ser como la Wonder Woman, que a pesar de que está bien jodida toda la situación, sigo creyendo y sigo luchando por lo que es justo y por lo que vale la pena, ¿no? Entonces creo que es una llamada de atención para todo mundo y está también bien padre para los productores, para los creadores en general en el mundo cinematográfico, que sí se pueden crear cosas para mujeres, productos para mujeres, porque lo que decía un poco Jaime, ¿no? O sea, que el target sea femenino, pero pues no necesariamente excluya a lo masculino, ¿no? A los chavos, a lo mejor los hombres también la van a disfrutar, que eso me gustaría mucho saber de ti, pero todos los críticos que he leído la han disfrutado mucho, opinan en positivo acerca de la película. Entonces, te puedo decir que sí puede ser que sea un parteaguas. En un tiempo vamos a darnos cuenta si lo fue o no lo fue, pero pues estaría padrísimo que lo sea y que a partir de esto pues nazcan más role models así pues con poderes supernaturales, ¿por qué no? O sea, tenemos a Hermione en el mundo mágico, ¿no? Que no era la la protagonista, pero por ahí vamos. Una, eso es lo que tengo que decir. Una pequeña aclaración nada más, Cristina, y creo que te mencioné, son cuatro personajes, tú seguiste diciendo que eran tres nada más. ¿Discriminaste al jefe Apache nada más porque lo mandaron a hacer señales de humo? No, ¿a quién discriminé? ¡Ay, discriminé al español o francés o quién sabe de dónde era! No, es un turco. De hecho, nada más un detalle, debieron de haber pasado chistes buenísimos en lo que no vimos en la película, ya que un turco, un gringo, un apache y un escocés y una amazona estaban de campamento. ¿Cuándo? Ya ahí pasan todas las situaciones que no vimos. Pero bueno, Rebeca, vamos contigo ya a la conclusión. Para ti, ¿tú qué crees que representa, igual a nivel industria, a nivel participación, que le dedicamos buena parte de esto, la película y el éxito yo creo que está teniendo la película de Wonder Woman? Pues a mí me parece como un ejemplo bien padre. Primero, porque me parece que esta sí, a diferencia como de lo que hablamos muy al inicio, ¿no? Del experimento de Ghostbusters, me parece que Mujer Maravilla sí está pasando las pruebas que mucha gente ya le había puesto desde antes, ¿no? Así, sobre todo trayendo como este legado de Zack Snyder y de DC y ser un personaje tan icónico. Y está bien padre que le esté yendo bien en taquilla y en críticas, es decir, que a la gente como público le esté gustando y esté yendo al cine a verla, y que también los críticos y bueno, la gente que se dedica a pues, analizar todas las películas y todo eso, hayan encontrado cosas interesantes en la realización de la directora, de Patty Jenkins, porque además a mí, y esto es algo que a mí me gustaría resaltar, porque creo que nunca me había pasado con otra película, y es un texto que creo que es de los pocos que compartí, he leído como un montón de La Mujer Maravilla, porque me gustó tanto la película que me puse a leer y a buscar y todo eso, pero hay uno que compartí que hacia el día que regresé, abrí Twitter y encontré un texto de una crítica que me parece que era de LA Times, que decía, creo que se titulaba algo así de ¿por qué lloré en las escenas de acción de Wonder Woman? ¡Ay, sí, ¿no? la leí! Divina. Y entonces, a mí me pareció bien interesante porque cuando yo la estaba viendo, empieza la película con toda esta secuencia increíble de las Amazonas entrenando, ¿no? Y luchando, y de repente sentí que se me aguaban los ojos, ¿no? Yo soy muy chillona, o sea, yo lloro con un montón de cosas, pero lloro con lo que están, con las cosas que se supone que están diseñadas para hacerte llorar en el cine, con discursos, con despedidas, con muertes, con cosas así, ¿no? Pero nunca me había pasado ver peleas y llorar, o sea, de verdad, sentirme como conmovida. Entonces dije, bueno, así, mientras veía la película, dije, estoy loca, algo me está pasando, no sé. Pero ya cuando llegué a la casa y leí el texto, dije así, para empezar me llamó la atención el título, dije así, wait, o sea, hay alguien que le pasó lo mismo que a mí, entonces lo leo y veo que también en ese mismo texto había recolectado otros tweets de otras mujeres que habían experimentado lo mismo. Entonces dije, o sea, hay algo aquí, ¿no? Y creo que el punto está en que yo estaba viendo por primera vez a todas estas mujeres súper fuertes, amazonas, increíbles, luchando de una manera maravillosa, ¿no? Y hasta llegar a esta parte del No Man's Land y la trinchera, que es como la primera vez que vemos emerger literalmente a la Mujer Maravilla con su traje y como este personaje que va a desafiar las balas y las bombas y les va a abrir el paso para que los hombres que vienen atrás de ella pasen por esta trinchera. Y otra vez las lágrimas, y entonces creo que me di cuenta que realmente nunca había visto una escena tan emocionante en la que que tuviera yo una especie de identificación con el personaje, porque claro que hay escenas de este tipo en muchas otras películas, y no solo de superhéroes, sino de pues, muchas otras historias, ¿no? Sin embargo, había algo en ella con lo que yo sí me podía sentir identificada, y no es el hecho de, no, o sea, uno no es una amazona, ni es increíblemente guapa, ni nada de eso, pero hay algo como en el personaje femenino que sí hace que sientas una especie de empatía por ella. Y entonces al verla haciendo todo ese tipo de cosas me parece increíble. Y entonces entendí que toda esa emoción que provocó en mí al grado de las lágrimas en estas escenas de acción provenía del hecho de que yo nunca había visto a una mujer hacer ese tipo de cosas. Y a pesar de que ya había habido estos ejemplos que mencioné también muy al inicio, ¿saben? De Ripley y de Sarah Connor y todo eso, aquí estaba viendo como algo distinto, o sea, es como una superheroína. Es decir, las otras eran mujeres que se vieron enfrentadas a situaciones en donde ellas tuvieron que salir adelante, y sin embargo aquí estamos viendo una mujer que ya trae esa misión y que no duda en llevarla a cabo. Entonces, a mí eso me pareció emocionantísimo. Y en el plano técnico, a mí, por ejemplo, toda la película me gusta. Me gusta un poco menos al final, porque toda esta, la pelea final me parece ya un poco derivativa. Ah, sí. Y como ya muy, muy parecida a muchas otras películas de superhéroes, ahí me parece que no hay nada original. Sin embargo, creo que sí lo hay en la representación de ella como mujer. O sea, incluso estaba pensando en pequeñísimos detalles. Por ejemplo, ella cuando va en Londres y ya va con su atuendo así de, ¿saben? Como de mujer londinense con esta faldota y todo eso. Hay una escena en donde unos tipos la ven en la calle y le empiezan como a piropear, ¿no? Y esa escena está filmada de una manera distinta a como normalmente se filma ese tipo de escenas, en donde primero vemos, ¿saben? La cámara que recorre el cuerpo de la mujer de pies a cabeza. Contraplano, los tipos viendo así de, oh, sí, oh, guapísima. Aquí no. O sea, esta escena está vista de lejos. Está, de repente la ves a ella y a Steve caminando y estos tipos le empiezan a decir de cosas, pero es una escena vista de lejos. Es un poco como esta escena, no desde la mirada masculina que observa a la mujer y la piropea, sino un poco de esta mirada lejana femenina que yo creo que es lo que también una siente cuando te gritan cosas en la calle, ¿sabes? O sea, te quieres alejar lo más posible de eso. Y eso es son los pequeños detalles que yo vi en la realización de Patty Jenkins. No hay lo que muchas veces se ha llamado aquí en Twitter cuando platican de Avengers, estos planos nalgaamericanos, ¿no? Que le hacen a Scarlett Johansson. Aquí yo no los vi. ¿Saben? Estos grandes acercamientos a los escotes, ni a las piernas, ni al trasero, ni nada. O sea, no lo vi. O sea, vi más bien como una mujer de cuerpo completo luchando. Entonces, quiero pensar, ¿no? Que es como una manera, si no nueva, sí distinta de ver a los superhéroes, en este caso a las superheroínas, y rezo así que ojalá en la Liga de la Justicia se siga haciendo ese mismo tratamiento a Wonder Woman y no la vuelvan una especie de Black Widow, ahora que parece que todo quedó otra vez en manos de Josh Whedon. Entonces, ojalá. O sea, ojalá de verdad sigan con este camino que ha trazado Patty Jenkins para el personaje, que me parece bastante acertado. Ojalá que no echen a perder el personaje. Confiamos en que no sea así. De entrada, en el universo cinematográfico de DC ya han tenido varios cambios. La entrada de Whedon, curiosamente, fue un poco particular. Bueno, hay otras circunstancias que serían para otro tipo de transmisiones. Sin embargo, se nota que hay un manejo correctivo, se le podría decir. A mí, en lo personal, no me desagradaron las versiones anteriores, sobre todo porque entiendo que tienen razones de existir. Pero, sin embargo, si con esto están logrando contar historias de manera más eficiente, yo creo que esta es en la primera de las de DC en la cual los personajes en realidad te importan. Ustedes también ya lo mencionaron. Y el manejo de historias es más efectivo. Las peleas no son tan buenas, de hecho eso es lo que nos comentaba Saúl en YouTube, pero eso es otro detalle. Sin embargo, esperemos que continúen con este camino. Y ya para despedirnos nada más, les quiero recomendar a los que nos están viendo que si quieren saber más o continuar la discusión, la charla con nuestras compañeritas de esta transmisión, pueden hacerlo por distintos canales. Concretamente, Cristina, a ti te pueden seguir en Facebook. Les recomendamos que es la página de facebook.com/, la página de Cris Mendoza. ¿Por qué no nos dices, Dios santo, esto es completamente femenino? ¿De qué hablas ahí? Ay, pues hablo de todo un poco, la verdad. También hablo de tonterías, los hago reír. Sí, es muy de estilo de vida, enfocado mucho en la belleza, pero de repente comparto cosas que a mí me parecen interesantes, cosas que me parecen simpáticas. Mi página, crismendoza.com.mx, es un poco una mezcla de mi vida como editora de estilo de vida y de belleza. Y entonces ahí tengo la fortuna de probar muchas cosas, muchos productos, muchas experiencias. Y entonces, de primera mano, les hago recomendaciones o les hago como reseñas, no cinematográficas, sino de productos y de experiencias en general. Entonces, de eso se trata, para que me sigan y siempre hay algo divertido y algo que puede ser que sea profundo. Ahí lo tienen. Y bueno, Rebeca, tú eres un caso muy particular porque la gente te puede seguir también en varios lados. Y de hecho, aquí les quiero dar la recomendación a las personas que nos están viendo, sobre todo si se dedican a el manejo de publicidad, el manejo de cine. No inviten a Rebeca, o mejor dicho, no, invítenla, síganla invitando para coberturas y eso. Pero recuerden en qué medio está trabajando, en qué medios tiene cobertura, porque de repente es por otros detalles. Sin embargo, te pueden seguir y para que sepan dónde es pertinente mandarte las invitaciones y todo, sería en Twitter. ¿De qué nos hablas ahí? Ay, pues muchas cosas. Básicamente, como efectivamente, como mencionas, todavía tengo ahí algún tipo de contacto con distribuidoras, porque antes tenía más más participación en medios. Ahorita ya solamente escribo de vez en cuando en la revista Icónica. Ahí pueden encontrar algunos de mis textos. Ahorita no he tenido tiempo de escribir más o como me gustaría, porque pues bueno, tengo que chambear. Pero bueno, ahí en Twitter también me gusta compartir muchas cosas de cine, de viajes, de televisión. Me gusta mucho la televisión y sobre todo últimamente estoy como muy, muy interesada en todas estas cuestiones de la representación femenina en los medios. Entonces también si quieren platicarme de eso y compartirme artículos y todo eso, yo ahorita como bienvenidos en todo. De hecho, los últimos textos que tengo de Icónica normalmente son como de películas con personajes femeninos. Entonces, pues eso. Eso es como mis temas que ahorita estoy. Son los temas que tiene en este momento constantes y sonantes nuestra estimada Rebeca. Y recuerden que también, bueno, el día de mañana este programa ya estará disponible para su descarga. Bueno, pero mañana es sábado, entonces tal vez descansemos un poco. Sin embargo, lo pueden ver en los canales que estamos en Periscope, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias a Jaime por compartirnos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden que si les gustó este tipo de contenidos, tenemos lo que es la charola de las propinas y pueden colaborar con nosotros en nuestro proyecto en patreon.com/churrosypalomitas. Literalmente, gracias al apoyo de los Patreons, es que estamos teniendo las transmisiones en todos los lugares. Se tiene que pagar servicios, se tiene que pagar cuestiones para la transmisión y sale del apoyo de todos ustedes. Entonces, si pueden cooperarnos, en serio, sería bastante agradable. De hecho, también de ahí se financia parte del desarrollo del Cinefil Cinefiles, en el cual nuestras dos compañeritas, Rebeca y Cristina, nos colaboran ya desde hace varios años, en realidad. Ahí lo tienen en patreon.com/churrosypalomitas. Y con esto creo que ya nos estamos despidiendo. Rebeca, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ay, gracias, un placer compartir con los dos. Rebe, ya te extrañaba. Sí, yo igual, muchas gracias, Cris, muchas gracias, Dan, porque está súper interesante platicar de todos estos temas con ustedes. Y bueno, y no hubo pleito, ya ves, somos bastante civilizados. No, aquí no venimos a pelear. También hay que derribar ese mito que todas las mujeres nos peleamos. Es que lo que no saben es que el pleito viene después de transmisiones y es exclusivamente para Patreons. Y con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos.